Yeah, this is Belibertad 7, creyente.7, Colombia en la casa, nueva era. Ey, de nuevo en la escena CRY, bajando las revoluciones porque me pasé, mostrando que soy diferente a que cuando pequé. Vine en esta pista pa' decirte que, desde que a mí me negué, y el mundo dejé, ahora mi vida es otra, mi vida es otra, desde que a mí me negué. Ahora tengo letras duras, porque ya soy nueva criatura pura. Desde que a mí me negué, y el mundo dejé, ahora mi vida es otra, mi vida es otra, desde que a mí me negué, y el mundo dejé, ahora mi vida es otra, mi vida es otra, Ey, las cosas viejas ya pasaron, un nuevo sistema me instalaron, como una computadora a mí me repararon. Yo no pagué, por mí pagaron. Siente la diferencia cuando canto, cada letra me la envía el Espíritu Santo. La gloria pa' Dios, yo me humillo mientras tanto, busco su presencia para volverme más santo. Ey, no tomadera, cero fumadera, en mi vida hay una nueva era. Era como un barco a la deriva en la marea, ahora soy el mensajero que Dios te mandó pa' que le creas. No tomadera, cero fumadera, en mi vida hay una nueva era. Era como un barco a la deriva en la marea, ahora soy el mensajero que Dios te mandó pa' que le creas. A mí me negué, y el mundo dejé, ahora mi vida es otra, mi vida es otra, desde que a mí me negué. Dale, Calle Kairos, Andrés Ávila, un tema.